En una de esas recomendaciones participará Rafa Balmaseda, Rafa Parálisis, con el que también hablaremos por teléfono. Y aproximadamente a las 9 de la noche, a las 21 horas, Juan Carlos Sotos nos viene a explicar qué es todo eso que rodea a ese Nino Bravo Rock y Corazón, que se presenta en el 16 toneladas este fin de semana. ¡Comenzamos! Oh, life is bigger. It's bigger than you. And you are not me. The links that I will go to. Y con fondo musical de los REM, saludamos ya a nuestro invitado, corriendo con el tiempo, porque es una persona ocupada, no ocupadísima. Y viene de hacer algo interesante y se va a hacer algo, por supuesto que seguro, más interesante todavía. Buenas noches, Marcos. Pues muy buenas noches, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos encantados de que seas tú en primera persona, un agitador cultural donde los haya, el que venga a contarnos acerca de hasta 4 convocatorias que tenemos aquí apuntadas en nuestra chuleta y que nos tienes que tú explicar desde dentro, porque te tocan muy de dentro a ti todas estas convocatorias. Pues eso, el ABC de cada una de ellas. ¿Cómo te parece que vayamos? ¿Desde el final al principio? Pues como tú quieras. Pues venga, va, vamos con lo más lejano en el tiempo. Tenemos para el viernes 26 de diciembre un duelo entre Comité de Censura y Glamour por parte de grandes músicos valencianos. Explícanos esto. Bueno, esto es un proyecto que ya se hizo en otro pueblo de la Ribera hace unos años y, como bien has dicho, pues es un concepto que se llama Comité Cisne versus Glamour. Uh-huh. ¿Qué es esto? Pues esto es un concierto, también es un gran homenaje a esa música que se hizo en Valencia en los 80 y sobre todo a dos bandas tan, tan punteras como fueron estas dos durante esos años, ¿no? Uh-huh. Los músicos que están convocados son parte de estas dos bandas. Está pues gente como Adolfo Barberá o José Luis Macías, que fueron alma mater de estas dos bandas y rodeados también de gente que ha estado por ahí pululando durante los 80 y que va a ser un concierto que además, por triste aparición durante estos días, es pues eso, pues que falleció el líder de Glamour, como bien sabemos todos, uh-huh. Luis Badenes. Y bueno, no es que lo vamos a aprovechar, porque no nos gusta la palabra de aprovechamiento, pero sí honrar su memoria al lado de este concierto, ¿no? Yo uh-huh. creo que este concierto va a ser para Luis Badenes, que fue, como bien también hemos dicho antes, un gran agitador musical, sobre todo en la época aquella de los New Romantics o la época gorda de la música, digamos, no sé si la mal o bien llamada movida valenciana, ¿no? Pero, en fin, yo lo veo más por ahí. Entonces, queremos dedicarle básicamente a la figura de Luis Badenes este gran concierto, ¿no? Desde el respeto, el cariño y la admiración. Creo que está perfectamente resumido la mención que hacéis a esta, lamentablemente, como todas son, triste desaparición de un grande de la escena musical valenciana. Repetimos los datos, telegráficamente, viernes 26 de diciembre, Sala Moon, Comité Cisne versus Glamour. Un poquito antes, vamos ya hacia el presente, ha aparecido un homenaje a David Bowie en la sala 16 toneladas el viernes día 19. Sí, ha aparecido pues un poco a colación también, porque, bueno, por ahí también está José Luis Macías, que también hizo hace unos años un homenaje a Bowie. ¿Y qué ocurre? Pues que vamos a hacer un homenaje también a Bowie el 19 de diciembre en Toneladas, pues con músicos también valencianos, ¿no? Como Salva Ortiz, batería mítico de Presuntos Implicados, Seguridad Social, entre otros, el propio José Luis Macías, bueno, hay un montón de gente, Adolfo Barberá también estará. hay un montón de músicos importantes valencianos que se van a dejar la piel ese día en el Toneladas, pues dedicando este concierto al gran Duque Blanco, ¿no? Yo lo veo que va a ser un concierto que se van a acabar las entradas en muy poco tiempo, porque hemos anunciado el inicio de venta el 1 de noviembre. Y claro, es un día, pues está enclavado el día en cenas de empresa, comidas de empresa, y ese día pues sale todo el mundo. Yo lo que aconsejo a todo el mundo, que el 1 de noviembre estén atentos a sus teléfonos, pantallas y soportes diversos y que compren inmediatamente, porque se va a agotar en pocos días. Desde luego que sí, porque un homenaje a David Bowie en el 16 toneladas, y con lo bien que se suena esa sala y con los músicos que van a participar en ella, desde luego que va a ser plato de buen gusto. Todo ello, vamos también telegráficamente, viernes 19 de diciembre, a partir de las 20 horas, en la sala de 16 toneladas, como acabamos de decir. No, 20 horas no. Perdón. 23 horas, 23:30 y el concierto. Correcto. Sí. Es que a las 20 horas te he matizado, porque es que hay otro concierto. Claro. Entonces, a ver si nuestra gente va a ir a las 20 horas y va a haber una cosa que no corresponde, ¿no? Efectivamente, 23 horas puertas, el show a las 23:30. Eso es. Efectivamente, eso es. Que me ha saltado a lo de Parálisis con Rafa y los Adictos. Exacto. Vamos con lo que nos toca, porque luego hablaremos con Rafa. Jueves día 30 de octubre, la semana que viene, para quien nos escuche en directo. Sí, a partir de las 21 horas, show 21:30, sala 16 toneladas, aquello que ocurrió justo hace un año, Rafa Parálisis con los Adictos, quedó grabado en un disco que se presenta y que vuelve a tener lugar en el 16 toneladas. Coméntanos, Marcos. Sí, bueno, ya hicimos ese concierto el año pasado con dos días escasos a la fatídica Dana. Cierto. Que fue un concierto, bueno, no queríamos entrar en ninguna polémica, creemos que el concierto se debería de realizar, porque en Valencia no pasó nada absolutamente, y como dicen los artistas, el espectáculo debe continuar, ¿no? Entonces hicimos justamente el concierto para homenajear a las víctimas y homenajear a todos los damnificados de la Dana en los poblados, pueblos del sur del Horta Sud. Y entonces, claro, lo hemos plasmado en un vinilo, una grabación en directo, que lo ha sufragado todo Demon Records, que es hay que también apoyar al sello discográfico que está en Bilbao y que nos ha apoyado para plastificarlo, y que lo vamos a presentar el mismo día. Y lo haremos un jueves a una buena hora, porque lógicamente el viernes se trabaja. Pero bueno, estará aquí Rafa Balmaseda, Rafa Parálisis, miembro original de Parálisis Permanente. Y con la banda que grabó ese disco, ¿no? Eric Moliner, Pipe Machado y Paco, ¿no? Entonces, bueno, es una gran banda que ya lo ha demostrado, está en forma, no para de girar, y ellos son Death Devils, como bien sabes, Javi, y la audiencia. Entonces, yo creo que es un concierto cañón que nos van a ofrecer en Valencia y en una de las mejores salas, con el mejor sonido posible. Yo les invito a que cuanto antes pues puedan comprar su entrada, porque es que se está agotando muy rápidamente, quedan muy pocas entradas, y justamente es un concierto muy especial, donde yo creo que todo el mundo que le guste el logótico, el post-punk y demás, puede asistir a un concierto único, posiblemente. Además, con una banda, Parálisis Permanente, que en Valencia tuvo muchísima repercusión, bueno, como en el resto del estado, pero tenían una buena sintonía con Valencia. Y bueno, luego podremos hablar tranquilamente con Rafa Balmaseda, que nos cuente qué estuvo ocurriendo hace un año y qué va a ocurrir este sábado, que nos pueda adelantar. Y desde luego, la enorme emoción que hemos podido sentir todos al saber que aquello que estuvimos viendo pues ha quedado plasmado en un vinilo que se va a recordar y se va a presentar oficialmente este jueves día 30, la semana que viene, para quien nos escuche en directo, en la sala 16 toneladas, con Rafa Parálisis y los Adictos. Y ya vamos con lo que suena de fondo, Marcos, el homenaje a los REM, que estuvimos aquí comentando con Oscar Briz. Correcto. Nuestro grandísimo Oscar Briz, y que junto al resto de gente que él mismo también presentó y que nos estuvo comentando, llevan este homenaje al Sala Moon este sábado día 25. Este sábado día 25 en Sala Moon, la verdad es que estamos muy contentos, la gente está respondiendo, va a estar bastante lleno, la verdad, ha sido una respuesta por parte de Valencia y alrededores muy buena. Y poco hay que decir, ¿quién no conoce a REM? O sea, REM es una banda banda importantísima en toda la órbita musical pop y rock del mundo, ya no de este país, del mundo. Y Oscar Breed y su banda Planet 8 lo bordan espectacularmente bien. O sea, yo me gustaría que alguien, cuando venga a ver ese concierto, diga: estoy viendo a REM en directo. Es que es tal cual, porque Oscar interpreta las canciones, te diría, casi mejor que Michael Stipe, ¿no? Entonces yo, bueno, os convoco a toda la gente que está despistada, que aún está dubitativa, que no sabe qué hacer ese sábado. Invito a que compren la entrada, y sobre todo porque es una entrada que no les va a afectar, es decir, en sus horarios. Va a ser un concierto tardeo, se van a abrir puertas a las 7, el concierto es a las 8 y luego te puedes ir a cenar tranquilamente con tu pareja, tus amigos, y puedes ver un concierto espectacular. Además hay que decir que el concierto es un concierto único, es un concierto que no creo que se vuelva a repetir, porque no es un concierto, no es un tributo al uso, no es un concierto que se va a repetir por pueblos de España y ciudades y salas, y es un concierto que yo creo que vale la pena verlo en Valencia, en nuestra ciudad, y que todo el mundo que sea pues fan de REM vea un espectáculo único. Pues ahí quedan las cuatro convocatorias que nos recomienda nuestro amigo y agitador cultural Marcos Casañ, veterano donde los haya, con el viernes 27 de diciembre Comité de Cisne versus Glamour, el viernes 29 de diciembre el homenaje a David Bowie, ya en este mes, jueves 30 de octubre, la semana que viene, en Rafa Parálisis y Los Adictos, y como quien dice, ahora mismo, este fin de semana, sábado 25, en la MUN de Valencia, a partir de las 19 horas, apertura de puertas a las 20 horas el concierto, homenaje a los 45 años que se fundó la banda REM. Marcos, te sabemos muy ocupado, pero si queda algo que decir, este es el momento. Que viva la música en directo, que viva música en directo, que la gente vaya a ver música en directo y que hay vida después del reggaetón. Totalmente de acuerdo. Pues ha sido un placer. Si te parece, vamos a llamar a Rafa Balmaseda, que nos cuente él su parte. Un abrazo, Javi. Gracias. Gracias. Pues ahí estaba la canción El Acto, una canción que daba título a un disco completo, el único largo, editado por Parálisis Permanente. y que es el motivo y razón de que pues fuera llevado al escenario con los adictos que acompañaban a Rafa Balmaseda y que tuvieron un concierto que tuvo lugar concretamente el 31 de octubre del pasado 2024, con ese homenaje a Eduardo Benavente que luego se convirtió en un concierto, pues en fin, para recrearse o para ubicarlo antes, durante y después casi de esa pantanada, de esa barrancada que nos asoló aquí en Valencia y que un año después de haber plastificado todo esto en un disco largo, se va a llevar al directo de nuevo para presentarlo como corresponde. Y todo esto será este sábado, día 25, será el próximo jueves, día 30, en la sala 16 toneladas con Parálisis y Los Adictos. Vamos a ponernos en contacto con Rafa Balmaseda, que nos tiene que atender por teléfono, mientras seguimos escuchando de fondo el Parálisis Permanente disco El Acto, y contactamos enseguida con Rafa Balmaseda, que junto a Los Adictos va a estar participando en la agenda de conciertos recomendados para la próxima semana. We'll be right back. Pues tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Rafa Balmaseda, invitado de lujo hoy en el Club de Amigos del Crimen, como ya lo fue hace justo un año, porque él tiene una parte imprescindible de lo que va a estar ocurriendo este próximo jueves, día 30, en la sala 16 toneladas, porque Rafa Parálisis y los Adictos presentan el disco de lo que estuvo ocurriendo justo hace un año. Buenas noches, lo primero de todo, Rafa. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis por allí? ¿Se os lleva el viento o qué? Sí, sí, aquí el que no corre vuela, ya te digo, con piedras en los bolsillos. Pero bueno, ya está un poquito más calmado, ya a la mañana ha sido un poco más así, pero bueno. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, ahora está un poquito más calmado. De todas formas, Rafa, nada que ver con lo que tuviste, con lo que padeciste tú cuando viniste a Valencia, con ese recibimiento que te dimos cuando viniste hace un año a tocar en nuestra sala. Sí, bueno, eso fue inolvidable y terrible, porque además íbamos a ensayar. Efectivamente. El grupo íbamos a ensayar y nos quedamos en Catarroja. Uh-huh. Y ya todo lo demás ya lo sabe todo el mundo, que es inolvidable y terrible, una catástrofe muy grande. Y tanto que lo sabemos, y llevamos un año reivindicando, pues en fin, la dimisión del asesino, y no hay forma, sí. Así que ya veremos en qué queda todo esto. Ya, la verdad es que es un tema muy largo y hay un evidente asesino, como tú lo has dicho. Efectivamente, no tiene otro nombre. Pero vamos a lo que nos interesa, Rafa, porque hay que estar alegres y contentos, porque aquello que estuvo ocurriendo, de lo que tenemos que hablar un poquito, vamos a hacer un poquito de historia y ver aquello, cómo lo disfrutaste tú desde encima del escenario. Aquello quedó tan bien, quedó tan chulo, que quedó grabado en un disco. Ese disco ha cumplido todos los plazos, se ha editado, hay gente que se ha interesado en ese material, ya está plastificado y se va a presentar este sábado. Así que, como diría ya que el Destripador, vayamos por partes, Rafa. ¿Cómo ocurrió todo aquello? De al final el concierto se hizo, al final subiste al escenario. ¿Cómo se desarrolló ese homenaje a Eduardo Benavente en el 16 toneladas justo hace un año? Bueno, estábamos todos muy asustados, pero decidimos, después de haber programado ya el concierto de hace un año, ir desde donde yo vengo y todo lo que nos supone musicalmente, aunque no hubiésemos ensayado, queríamos tocar. Exacto. Creo que el músico puede mostrar su solidaridad con lo que sabe hacer también, como otras personas con sus cosas. Y es que estaba un poco alucinado también, porque yo estaba en el Hotel Turia y ahí funcionaban las hamburgueserías, las farmacias, o sea, como si no hubiese ocurrido nada. Efectivamente. O sea, si yo llego a ver que todo es una cosa que es un cierre total de todo, no tocamos, vamos, sí, no estaríamos muchísimo más afectados, pero es que de pronto vas a Valencia y toda la vida es normal, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, no hay como si no hubiese pasado nada. Entonces, bueno, aprovechando también un poco, también pensamos en decidir tocar o no, porque también lo que ocurría era que, aparte de que se había preparado desde hace un año, ocurría que yo tenía la oferta de grabar ese concierto. Ajá. Porque a mí Demons Records me ofrece, me dice, oye, alguien de los 80 que podría, oye, pues voy a hacer un concierto yo como homenaje a Eduardo. Joder, pues grábatelo en un pendrive y me lo traes. Y ese mismo día estuvimos comprando el pendrive. O sea, te quiero decir que, bueno, pues fue, bueno, el día siguiente o así. Porque pasamos una noche terrible, todo el grupo. Imagino. Terrible, terrible. Porque nos quedamos en una pendiente que si no, vamos, estuvimos ahí hasta las 7 de la mañana debajo de unos trailers. Y a un trailer le nombramos La Sede. La Sede de Rafa Parálisis y los Adictos, irónicamente. Sí, hablando. Sí. Yo, Rafa, si te soy sincero, tengo todavía la imagen en la que se os veía a vosotros andando por la autopista o por la carretera, porque ya no se sabía qué era cada cosa, porque estaba todo cubierto por el fango. Tú con tu bajo, con tu la funda de tu bajo, andando de espaldas, el agua que estaba empezando, que ya empezaba a llegar a las zonas, todo inundado de barro, y en fin, la imagen era dantesca. Y aún así, pues mira por dónde, eso se respetó y el concierto fue adelante. Sí, fue adelante y salimos, otra verdad, salimos sin ensayar, o sea, porque lo que íbamos a hacer es ir a ensayar, cosa que vamos a hacer este próximo 29, que yo voy, me lo voy para allí y lo hacemos. O sea que este sí que venís con los deberes hechos, ¿no? Sí, no, de todas formas no me puedo quejar personalmente porque tocamos, yo creo que fue todo tan emotivo, sí. Que fue todo sobre ruedas. Tocamos a gusto, uh-huh. y salió todo para adelante, incluso en el disco, porque hubo que quitar algunos temas por cantidad de tiempo, por cada lado, que no lógicamente los 19 minutos y tal, ¿no? Pero las canciones que están en el disco, yo estoy súper contento del sonido, cómo ha quedado y cómo hemos tocado todos. Hombre, me falta la guitarra de Pipe por algún lado, pero ya no se puede remediar, ¿no? Lógicamente, bueno, lógicamente. No se puede, pero porque bueno, está... Un buen recuerdo. Hay que recordar, Rafa, que este homenaje a Eduardo Benavente era un concierto que ya estaba preparado para tal. Se llevó a cabo efectivamente porque en Valencia, y dices la verdad y cómo fue, aquí prácticamente no nos enteramos de nada hasta después, porque a Valencia no tocó para nada. Toda la riada se fue en otra dirección. Y aquí, pues hasta que no vimos las imágenes de televisión, etcétera, no supimos realmente el alcance, porque no podíamos creer que en Valencia estuviésemos absolutamente al margen de todo ello y que estuviese ocurriendo lo que ocurría por allí. No había ni una gota. Ni una gota. Sí, o sea, no había ni barro. O sea, efectivamente. Fue terrible. Aparte yo me tuve que tirar una semana allí más, ¿eh? Por temas del vehículo, etcétera, claro. Temas del vehículo, que después el vehículo llegó a San Sebastián, pero llegó a San Sebastián con las luces encendidas, intermitentes, que lo tuve que tirar a la basura. Directamente. Sí, porque no me lo querían ni arreglar. O sea que fíjate también, qué puta broma también. Pero bueno, eso era lo de menos. ¿Qué iba a decirte? Sí. A pensar que había salvado la vida. También, efectivamente, que es lo que importa. Y te lo comentábamos, Rafa, porque pese a todas las inclemencias habidas y por haber, y creo que no se puede tener más mala suerte, bueno, sí que se puede tener, evidentemente, pero la mala suerte, desde luego, os recibió aquí en Valencia. Aún así, con el pedazo de banda que te acompañaron, y tú que te sabes de memoria el repertorio, fue un conciertazo redondo, ¿no? Sí, bueno, sí, hicimos una lista, nos la estudiamos cada uno en su casa, unos más, otros menos, pero bueno, el grupo sonó total. O sea, yo estoy súper contento. Damos fe. Con Paco, con Pipe, con Eric, con Lucy, que después subía a cantar Texas. O sea, salió el concierto como si ya viniésemos de haber tocado otra vez. Efectivamente, esa impresión de desde luego. Con muchas tablas, ¿no? Entonces, a mí me salí muy emocionado. Uh-huh. Y lo que más me fastidió de todo es que hubo gente que no pudo venir. Sí. Que tenía su entrada. Claro, y que claro, no pudo, claro. Y que no pudo venir, y yo creo que por eso debemos a Valencia esta presentación que vamos a hacer. Yo personalmente creo que se la debemos y es lo que hay. Y tanto que sí. Es una forma de saldar esa deuda pendiente y nos parece que es la manera más elegante y mejor de hacerla, que es pues recogiéndolo todo en un disco y presentándolo como corresponde aquí en el mismo sitio justo un año después, en ese repertorio que hicisteis, que Rafa, creo que si no recuerdo mal, os lanzasteis todo el acto entero, excepto únicamente del tema instrumental, pero vamos, el disco entero cayó. El disco entero cayó y después... los singles de Kilo 60 y de Autosuficiencia y el de Nacidos para Mirar. Cayó todo. Nada más y nada menos. Los pequeños, todo el repertorio. Y volvemos a llevar el mismo repertorio. Estupendo. Sí. Pues venga, sí. Rafa, adelántanos. Imaginamos que, por lo que has comentado ya, no va a ser más que saldar esa deuda que tenéis con el público valenciano que no pudo ir. Y para la gente que estuvo, que seguro que quiere una segunda parte, va a ser todo muy parecido, evidentemente llevado al presente, ¿no? Claro, yo espero que vaya la gente que no pudo ir y bueno, incluso sé gente que va desde aquí, desde San Sebastián, a vernos, ¿no? Wow. O sea, claro, desde mi tierra, que también, bueno, pues no son muchos, pero desconoces. Entonces, claro, a mí me encantaría que estuviese la gente que podría ir también, la que no pudo ir en ese momento. Sé que es un jueves y es una putada porque habrá mucha gente que curre, pero bueno, que no se lo pierdan porque yo el ánimo a nivel nacional por ahora, uh-huh. No veo que haya una movida muy gorda como para poder seguir haciendo algo. Si no hay demanda, no hay juego, ¿sabes? Efectivamente. Uh-huh. Si hay demanda, jugamos, claro que jugamos. Pero claro, yo estoy dispuesto a tocar, pero con unas condiciones. Evidentemente. Claro, entonces, claro, y ya son muchos años y la banda que llevo es una banda total. O sea, son unos musicazos que saben tocar de todo y lo saben tocar sin ensayar. O sea, con eso yo me quedo con eso y claro, ¿qué vas a ir? ¿A tocar por tocar? No, yo ya lo siento, pero evidentemente. Camino de la jubilación y tampoco soy Mick Jagger, o sea que, claro, tampoco vas a pedir si no hay. Entonces, la presentación de este disco va a ser algo especial. Entonces, especial en el repertorio, en el sonido, bueno, aparte que me encanta cómo suena 16 toneladas. Wow, ¡qué animalá! Es una sala que suena, que estás en el escenario y estás gozando. O sea, es una gozada. La verdad que sí. Eso se vio efectivamente encima del escenario, que lo estabais pasando bien y desde luego abajo no lo pudimos pasar mejor. Todo esto que estamos comentando ocurrirá el próximo jueves, día 30 de octubre, a partir de las 21 horas puertas a las 21:30 al concierto, una hora muy prudente entre semana, sala 16 toneladas, como dice Rafa, una sala en la que se suena muy bien, y allí veremos a Rafa Parálisis y sus adictos encima del escenario, recordando lo que estuvo ocurriendo hace un año en ese homenaje a Eduardo Benavente con un disco plastificado. Dinos, Rafa. Sí, no te he entendido. Dinos, sí, ¿qué te digo? No, que pensaba que me querías comentar algo al respecto de esta cita para el jueves día 30. Bueno, pues también comentaros que habrá discos para... Efectivamente, muy bien. Disco. Llevo unas pocas chapas también para... y unos parches para que te apetezca comprar una chapa o eso, ¿no? Pues algo especial. Algo como un detalle. Y bueno, pues el que quiera comprar el disco que no haya comprado, pues lo tendrá. Y por supuesto, el que quiere que se lo firme, que lo firmemos, pues claro que también. Eso yo, en ese aspecto, soy muy humilde y a mí no me cuesta nada firmar un disco, ni dos, ni tres, ni 50. Bueno, sí, a no ser que me dé la artrosis sí, me... y me quedé paralizado, pero bueno, ¿no? Bueno, en principio, pues sí, que sea una fiesta para todos, una fiesta de presentación para todos. Estupendo, entonces, repetimos una vez más todos los datos, porque la convocatoria, evidentemente, el acceso es limitado y según nos comentan, las entradas van viento en popa. Jueves día 30, la semana que viene, para la gente que nos escucha en directo, 21 horas puertas, 21:30 puntualmente en inicio del concierto. Sí. Rafa Parálisis y sus adictos, en la sala 16 toneladas, segundo homenaje, recordando evidentemente la figura de Eduardo Benavente y poniendo en circulación ese disco, ese vinilo que estará a la venta junto al merchandising que nos acaba de comentar Rafa Balmaseda. Rafa, ¿sabes que queda algo más que añadir? Bueno, que también este disco me tomé la obligación casi de dedicarla también a las víctimas de la catástrofe de La Habana. Muy bien. Como una anécdota, porque todo fue terrible. Yo creo que estoy hablando ahora mismo y se pone carne de gallina porque fue terrible y también va dedicada a toda esa familia que pudo llegar a perder a un ser querido. Y tanto. Que fueron muchos y mucha gente que se quedó sin su casa, sin sus territorios. Y con toda la obra de toda su vida, una pasada. Pues agradecemos. El disco también va dedicado a Valencia, o sea, toda la zona afectada esta, que fue una burrada. Yo personalmente, este programa y esta radio, en nombre de ellos hablo, te damos las gracias por este particular homenaje. Rafa, tú lo viviste en primera persona, qué mejor que tú para explicar lo que allí estuvo ocurriendo y cómo se sentía uno presa de toda esta locura. Y nos sacaremos esa espinita, recordaremos lo que estuvo ocurriendo o lo vivirá aquella gente que no pudo, venga de donde vea, del norte de España o de aquí de la costa mediterránea, y podremos asistir a ese homenaje de Eduardo Benavente, ese recuerdo del disco del acto, con Rafa Balmaseda y Parálisis y los Adictos. Pues Rafa, nos vemos el jueves allí en el 16 toneladas. Encantado, claro que sí. Ahí nos vemos, ahí estaremos. Un placer, Rafa, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Salud. Salud. cerramos capítulo de la primera entrevista, de las dos primeras entrevistas que hemos estado hablando con Marcos Casañ y con Rafa Balmaseda. Unas cuantas recomendaciones y sobre las 21 horas tendremos a Juan Carlos Sotos aquí en el Club de Amigos del Crimen. No tienen ni la más remota idea de lo felices que nos ha puesto a anunciar la vuelta a los escenarios de Senior y el Cor Brutal. La bomba de Plaer, extraída de su disco El Poder del Voler, puede que sea una de las canciones que suene mañana, día 24 de octubre, viernes, en la Malabar de Oliva. Tal com diu el mateix Senior, tornem a la càrrega en format de solo elèctric, per gentilesa de Discos Les Glai. 20:30, viernes 24, mañana, para quien nos escuchan en directo, en la Malabar de Oliva, Senior y el Cor Brutal. Per algú que et surt el temps i que et demostre de què estem fets. Som només car, músculs i sang, saliva i ossos. Más recomendaciones para este fin de semana. Quienes están sonando de fondo están de estreno. Acaban de lanzar a la red de redes La Superficie, lo que está sonando. Y son Six to Fix, que estarán en La Matiz a partir de las 23:30. En esa fiesta 15º aniversario del Jungle Indie Rock, que en su The Jungle Bands Tour ha incluido a Valencia, con un triple concierto: Omar Len desde Alicante, Paz Aguado desde Formentera y Six to Fix desde Valencia. Sábado 25 de octubre, Sala Matiz, 23:30, en directo. Las luces de esta ciudad empiezan a razonar si nos van a volver a iluminar, si nos van a dejar continuar, siempre y cuando. En cada paso que das te acercas un poco más, preparándonos para empezar. Luego lo probamos una vez. Para sentir que vives al ritmo de vuelve. Volverá. Volverás, ya lo sé, me vendrás a recoger. Andaremos sin hablar, como la primera vez. ¿Cómo estás? Cuéntame, no hará falta responder. Charlaremos en el bar, luego quedarás. Y de esto no podemos decir absolutamente nada, pero no podemos estar tampoco más contentos. Sí, no quise a nadie igual. Solamente les decimos que no hemos elegido la canción al azar. Volverás tiene mucho que ver con lo que nos gustaría contarles si no podemos. Volverás. Pero estén atentos a lo que va a estar ocurriendo el próximo mes, el día viernes 21. Comprender. Y que tiene como protagonista a quien está sonando de fondo, Maronda. Y sospechar el porqué. Y al final tú te irás. Y al partir por fin sabré que en tu vida hay alguien más. Y aún así me alegraré. Pese a sentirme así, no quise a nadie igual. Volverás, ya lo sé, me vendrás a recoger. Andaremos sin hablar, como la primera vez. ¿Cómo estás? Cuéntame, no hará falta responder. Charlaremos en el bar, luego quedarás. Ya ve, así, sin más dilación, vamos con Juan Carlos Soto y ese espectáculo que nos tiene preparado de Nino Bravo, Corazón, Nino Bravo, Rock y Corazón. Tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la llena. Con mascleta incluida, estábamos escuchando el tema Mi Tierra de Nino Bravo, llevada al terreno de Juan Carlos Soto, en algo que estuvo ocurriendo en una fecha que ahora recordaremos, porque tenemos el lujo de decirles que hoy nos visita Juan Carlos Soto, a que agradecemos su presencia aquí en el Club de Amigos del Crimen. Muy buenas noches, amigo. Pues no te oímos, ahora mejor. Ahora sí, ¿no? ¿Verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Y también acompañada de Begoña, de Bego Producciones. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí otra vez. Que nos ha allanado el terreno para que pudiéramos saber exactamente todo cuanto está ocurriendo al respecto de este espectáculo, que desde luego bien vale la pena seguir de cerca, porque tuvo su presencia en el pasado y va a tener su presencia en el futuro. Así que, Juan Carlos, si te parece, vamos a empezar un poco haciendo memoria de lo que estuvo ocurriendo aquel sábado 21 de septiembre del 24 en el Ateneo Mercantil de Valencia. Pues nada, bueno, fue el estreno de este espectáculo que costó bastante tiempo llevar a cabo. Bueno, fue un curro bastante importante, ¿no? Primero por mi parte y luego por parte de la banda, que estuvimos un montón de tiempo ensayando. Y bueno, se dieron cosas muy chulas, ¿no? Primero, el poder llevar a pasara a este espectáculo al rock, uh-huh, ¿no? Las canciones melódicas de Nino Bravo, ¿no? Que siempre es un reto, más que nada por la voz que tenía Nino y por las composiciones, ¿no? Y por la instrumentación que tiene cada una, ¿no? Volvemos sobre ese tema, no te quiero interrumpir, sigue, pero volvemos sobre ello. Sí, y bueno, en fin, ¿no? Fue una noche mágica, brutal, en la que había gente que no sabía a lo que iba realmente, ¿no? Uh-huh. Decían, bueno, pues vamos a ver, pues lo típico, ¿no? El homenaje a Nino Bravo, el tío cantando como Nino Bravo, qué sé yo, ¿no? Y se encontraron aquí a una tralla que lo flipas. A este chaval ya entrado en años, que bueno, se puso a rockear con su banda, pues temazos de Nino Bravo, ¿no? Y la gente, pues la verdad, quedó súper contenta, ¿no? La uh-huh. gente al principio estaba un poco como desconcertada diciendo, perdón, ¿qué demonios hago yo aquí? ¿No? Pero bueno, la gente, bueno, había gente de todas las edades. Hay una cosa, una anécdota muy bonita, ¿no? A ver. La madre de una amiga, ¿no? Una amiga nos dijo, me gustaría muchísimo que viniese mi madre. Mi madre tiene Alzheimer y me gustaría un montón que viniese. Y Bego obviamente le dijo, pues por supuesto, claro, uh-huh. Vamos, que súper invitadas y nada. Y la madre desde... Pues a los días me escribió, perdona que te corte, sí. Pues a los días me escribió ella uh-huh. diciéndome, Bego, gracias porque mi madre tiene Alzheimer. No sabíamos a lo que se podía, lo que podía esperar ella de este espectáculo, si recordaba sí. o no, y estuvo cantando prácticamente todas las canciones. Todas las canciones. Entonces, eso es algo para ella, qué pues, barbaridad. Se pone los pelos de punta, ¿no? Qué locura. Y luego, pues eso, gente, pues entrada en bastantes años, de 70 y pico años, que te dé la enhorabuena, que te dé las gracias, uh-huh. gente con lagrimón uh-huh. en la cara y decía, joder, y gente que dice, joder, me has emocionado, aunque las canciones suenan totalmente distintas, ¿no? Pero todo eso, joder, la verdad es que dices, joder, es un buen trabajo, ¿no? Mm-hmm. O sea, tanto que sí. Es algo que haga más bolos o menos, siempre voy a llevar ahí y me quedo con eso, ¿no? Que es al final lo importante. Totalmente. Nosotros tenemos la opinión y el comentario de Pepe Navarro, del Pop Nuestro de Cada Día, un grandísimo de Radio Valenciana, y quedó encantadísimo. Uh-huh. No tenía palabras de elogio para lo que vio allí, porque era una cosa totalmente desubicada, pero llevada con, creo que por su palabra, fueron respeto, cariño uh-huh. y un verdadero homenaje a lo que era el repertorio de Nino Bravo. Uh-huh. Sí, fíjate tú que también, luego hicimos otro bolo en Valladolid, nada menos. Vale, que no sabíamos nosotros lo que nos íbamos a encontrar y menos la gente que iba a vernos lo que se iba a encontrar tampoco, ¿no? Efectivamente. Y aunque realmente de público no estuvo como hubiésemos querido, pero hubo tal conexión desde el minuto cero, o sea, uh-huh. entre el público y nosotros, que bueno, la gente acabó de pie, estaba la zona de el patio de butacas lleno. Y la gente estaba de pie dándolo todo, o sea, emocionados. Gente, claro, gente también mayor, que super fans de Nino Bravo, que decían, joder, es que también lo mismo, ¿no? Me has emocionado, esto es uh-huh. alucinante, porque claro, yo pues hay un momento que me bajo al público a cantar, pues justamente mi tierra, ¿no? Uh-huh. Y la gente me cogía así como diciendo, hostia, y había una señora que también me llamó mucho la atención porque estaba todo el rato con el pañuelo, con el lagrimón, y digo, joder, tío, esto es emocionantísimo porque dices, uh-huh. qué gusto da ver esto, ¿no? ¿Verdad que sí? Gente uh-huh. mayor, gente joven. Y pues eso, gente de todas las edades disfrutando, porque claro, Nino Bravo es eterno y las canciones de Nino Bravo estarán para el resto, ¿no? Sí. Sobre todo, que no hay que quitar mérito a nadie, evidentemente no solo vamos a quitar a Nino Bravo, pero esto hay que llevarlo, como hemos dicho, con emoción y con respeto y con el corazón en un puño, pero hay que saberlo hacer. Porque, y ahí es donde yo quería llegar, Juan Carlos, al raíz de escuchar canciones como Mi Tierra o La Puerta de Amor, llevadas al terreno del rock, se da cuenta uno de que, como gente como Juan Luis Alguero, no hacía do, la, fa, sol, redoble y estribillo. No, no, la cosa tiene su enjundia, porque sí. Llevada al terreno del rock and roll, se nota que hay diferencias. Es decir, ha habido que traducir el lenguaje. Y eso es un curro interesante, ¿eh? Sí, la verdad es que es un curro importante porque no sabes primero por dónde empezar. Efectivamente. ¿No? Porque en cuanto a tonos y tal, también Nino Bravo tenía una voz prodigiosa, maravillosa, y unos tonos muy altos, ¿no? Entonces, poder coger y transformar las canciones desde el primer momento, dices, me lo voy a ver muy jodido para hacer esto, uh-huh. pero bueno, es todo curro, ¿no? Meterte dentro de la piel, ¿no? De la canción y decir, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo cantaría Nino Bravo esto si estuviera aquí en esta época? Porque yo sé que Nino Bravo era muy rockero, las cosas seguro, como son. Seguro. Porque le gustaba mucho el rock. Y hoy en día hubiese sido muy buen productor, también lo tengo que decir. Uh-huh. Entonces, todo ese compendio de melodías de Nino y de cuerdas, de instrumentación y tal, es simplificarlo tanto que es tan difícil simplificar todo eso y pasarlo a tres acordes o cuatro, ¿no? Aunque hay canciones que llevan muchos acordes, pues es muy difícil, ¿no? Y la verdad es que es un trabajazo que al final pues haya tenido un resultado bastante chulo. Uh-huh. Tengo que decir que obviamente todos los tonos están cambiados, menos el de Noelia. ¿Ah, sí? No sé por qué, no me digas por qué, pero... Justamente a la canción Noelia, menos al Noelia, llego. Llego. Qué bueno, qué bueno. Entonces me sorprendí a mí mismo porque dije, no puedes, no me lo puedo creer. O sea, y se ha mantenido el tono. Se ha mantenido el tono porque, bueno, no voy a decir ahora lo que pasa durante el concierto, pero vale. Porque uh-huh. quiero que vengáis a verlo. Justamente esa canción es crucial porque hay algo muy chulo que pasa en ese momento y uh-huh. me gustaría que vinieseis en Noelia justamente. Uh-huh. Pero es lo que tú dices, que es un trabajo bastante cañero. De hecho, me tiré un año entero currándome las canciones. También mucho en contacto con Eva Ferri, con la hija, mira Eva, con la mujer de Nino también. Uh-huh. Con Amparo le mandaban las canciones a su madre, ¿no? Uh-huh. Le decían, ¿qué te parece? Tal. Y la verdad es que... Pues un detalle muy bonito también, porque hay una canción que se llama Vivir, que es la preferida de la familia, que es la única que compuso Nino Bravo antes de morir. Ajá. Y creo que nunca la llevó a cantar en directo. No, si no me equivoco. Uh-huh. Yo es que ya llevo tantas cosas metidas en la cabeza que hay cosas que se me escapan. Uh-huh. Entonces dijo, joder, qué pedazo, la mujer de Nino dijo... qué pedazo de arreglos, qué pedazo de versión ha hecho, me encanta, pelos de punta, y para mí la verdad es que es todo un orgullo, ¿no? Y bueno, estoy en contacto constantemente con Eva, yo dije, me hago muy pesado, Eva, pero es que quiero que salga todo claro. bien. Hombre, es que cuidado, la responsabilidad claro. era muy alta, ¿eh? Quiero decir, sí. no, bravo, estamos hablando de un primer espada de la música de este país, no de Valencia. Correcto. Primero por la familia, perdonad, primero por la familia, pero es que, claro, hay tantísimo fan... no solamente en España, sino en Latinoamérica. Que sí, sí, en todo el mundo, diría yo, en todo el mundo. Que te van mirando con... ¿Quién no conoce a Nino Bravo? Claro. De todas maneras también tienes la otra parte, la parte cruel, ¿no? Que te dicen, ¿dónde vas, chaval? Claro. Claro que eso tiene que pasar, ¿no? Si no estuviese eso, si no hubiese de eso, pues no estaría lo otro tampoco, ¿no? Y yo lo agradezco también, ¿no? Que me venga y dice, pero si eso es una mierda, tío, ¿qué haces? Aparte, no tienes voz para cantar eso, ¿qué coño estás haciendo, no? Me he encontrado con eso. Sí, ¿no? Me he encontrado varias, pero... Yo también, yo lo agradezco también, ¿no? Que no porque veo que no es un consejo que me están dando, ¿no? Veo que es un poquito de... Sí. De lo que, pues que hay gente que a lo mejor solo se puede limitar a cantar y a imitar a Nino Bravo, que yo creo que a lo mejor es lo último que le gustaría a Nino Bravo también. Posiblemente. Creo, no lo sé. Y Juan Carlos, ¿qué canciones? Hemos nombrado unas cuantas ya interesantes, pero a la hora de crear el repertorio, ¿cuál fue una que quedó especialmente chula, que os gustó cómo salía? ¿Alguna que fue imposible de llevar al terreno del rock? ¿Alguna que con alguna colaboración especial? Mira, cuéntanos anécdotas de todo ese trasiego. Yo para mí la que más me gustó cómo quedó, que fue la primera, además, bueno, no, pero miento. La primera que hice, creo que fue Un beso y una flor. Ajá. ¿Vale? Que la llevé a un terreno, pues eso, ya lo oiréis, los que vengáis, y los que no. Vamos, os lo perderéis. Pero la primera así más que en serio que me puse fue Vivir, que era la que. Porque justamente en el cumpleaños de Eva Ferri, yo ya la había grabado y el cumpleaños le dije, te voy a mostrar algo que me gustaría que vieses y hice como una especie de montaje de, ¿vale? Con una secuencia tal, toqué encima, canté la canción encima y es Vivir, ¿no? Vivir lleva un montón de instrumentación, de cuerda, de todo y me parece que me resultó, vamos, finalmente me resultó una canción brutal, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estuvo muy bien. Luego hay otra que le tengo muchísimo cariño, que parte de toda la culpa, pero por así decirlo, la tiene Candy Caramelo. Ajá. Que es Puerta de Amor. Grande. Puerta de Amor que... Pues la metiste en el disco tuyo. Entró en tu disco. Exactamente, correcto. Esa es la primera canción que realmente grabé en serio, no es decir, quiero hacer una versión. ¿De quién? Pues no lo sabía, pero dije, pues de Nino Bravo. Al final dije, pues de Nino Bravo. ¿Cuál? Puerta de Amor, porque era una canción que a mí siempre me ha gustado mucho desde muy pequeñito. Uh-huh. Y no sé, igual he salido tan crápula a raíz de oír tan pequeño esa canción, ¿no? Esa es la que hace que hoy en día estemos aquí con este proyecto. Sí, claro. Gracias a eso. Entonces, Puerta de Amor, mucha gente sabe de qué va, ¿no? Entonces, entonces digo, es una canción que siempre me ha llamado la atención desde muy pequeño. Y decidí hacer esta canción. Luego tuvo el añadido brutal también de tener la colaboración de Miguel Ángel Escrivá, de Santero y los Muchachos, que la hace brutal también, muy chula. Sí, sí. Y bueno, joder, ¿y qué más se puede pedir, no? Uh-huh. Pero especialmente es una de las dos canciones que les tengo más cariño, es Puerta de Amor, porque Candy es que fue de la noche a la mañana, yo estaba en Madrid, llegamos al estudio, quiero hacer esta versión, ¿tienes alguna idea? Pues no, escucha la original y a ver qué pasa. Y a la mañana siguiente me llamó y me dice, vente para el estudio y cantas. Digo, ¿el qué? Puerta de Amor. Y bueno, fue llegar... Nos entendimos perfectamente. La canté del tirón, o sea, hubo una conexión ahí brutal. Ahí se alinearon todas las movidas. Yo creo que en ese momento estaba también Nino por ahí. Seguro. Y salió un temazo. La verdad es que está muy, muy, muy bien hecho, la verdad. ¿Y alguna con la que no hayáis podido, Juan Carlos? Porque yo pensaba que, por ejemplo, Noelia es tremendamente difícil de llevar de un terreno tan melódico al rock. Y nos comentas que ha ido muy bien. ¿Alguna con la que no hayáis podido que habéis dicho, esto no hay forma? A ver, Noelia ha sido... la hemos hecho un poquito más poperilla, ¿vale? Ajá. Es la más popera, un poco, por así decirlo. No lleva prácticamente arreglos de guitarra. Lleva un piano, teclados y tal, y sus guitarras bajo batería, pero es una canción pues muy, muy popera, la verdad, sin pretensiones de solos ni de darle una vuelta brutal, porque realmente esa canción tiene algo muy bonito que son las subidas de tono. Entonces vas subiendo cada vez más y cada vez vas emocionándote más, ¿no? Hasta llega el apoteósico Noelia, ¿no? Pero es una canción que no cae nunca, ¿no? Entonces... pero vamos, de todas las canciones, es que son todas que no sé cómo decirte, porque está Vete, por ejemplo, que es un pedazo de canción brutal. Hay una que especialmente me encantó porque me di cuenta que los compositores de antes, ¿no?, pillaban mucho de la gente de su época, como los Beatles, pillaban mucho de Nina Simone también. Muchísimo, sí, ¿no? Muchísimo de gente así, de ese rollo del jazz también, o sea, estaban muy puestos en música, la verdad, muy puestos, ¿no? Entonces no era solo, porque del rock y del pop se sacaban muchas melodías muy bonitas, y entonces de ahí viene, joder, los cantantes melódicos, hay muchos arreglos gracias a que teníamos unos Beatles o teníamos unos Rollins, o teníamos un Chuck Berry o teníamos... cosas así. Entonces, la que especialmente me la pone dura, por así decirlo, se llama Como Todos. Ajá. Como Todos es desde el primer momento que la oí, me recordó muchísimo a... Hostia, se me ha ido el nombre. La canción de Nina Simone de... joder. Ay, perdonad, ¿eh? Saldrá. Bueno, ya saldrá. Pues me recordó mucho a una canción de Nina Simone que han hecho, la han versionado pero un montón de gente, ¿no? I'm feeling good. Vale. Me parece brutal, pero es que la hemos llevado a un terreno tan cañero, o sea, que hay un solo brutal al final. Luego... Vale. Hay otra también, es que son todas, joder, es que no sé por qué, por lo que... decidirte, ¿no? Pero, y todas han sido muy difíciles, la verdad. Algunas un poquito menos, pero para sacarles el rollo, sobre todo con la voz, han sido bastante complicadas. Pero vamos, ya te digo que esas, Elizabeth también, que llega un momento también muy, muy álgido ahí en la canción que hacemos nosotros, muy brutal. Pero bueno, en fin, es que son tantas. Son 17 canciones que hemos hecho. Cuidado, poca broma. Y joder, ¿a cuál mejor? Luego la que sí que especialmente no hemos tocado mucho, porque creo que no que es una canción que tuvo mucho cambio, ¿no? Que es Te Quiero, Te Quiero. Ajá. Que creo que es la canción que le dieron a Lola Flores, luego a Carmen Sevilla, luego a no sé quién, luego a no sé cuántos. Y al final la acabó cantando Nino, que fue el primer éxito de Nino Bravo. Vale, pues esa la hemos dejado un poquito como más... más rollo bolero, ¿no? Porque, joder, el bolero también es rock, coño. Claro. Todo es rock and roll para mí. Entonces es un poco la que menos le hemos nos hemos parado a darle mucha vuelta, ¿no? Tengo que decir que, supongo que lo diremos ahora, que en esta canción colabora María Briones, de Reina Roja, que lo hace brutal, una voz flamenquita de la hostia, y también, o sea, es que hay un amasijo ahí de mezclas muy molonas, ¿no? Entonces, para ese día justamente, ¿no? Entonces, joder, vale la pena ir a verlo, ¿no? Pues vamos a escuchar un medley de lo que estuvo ocurriendo en una fecha anterior y enseguida estamos con lo que va a ocurrir en un futuro inmediato. Pues esto es parte de lo que estuvo ocurriendo el pasado sábado 21 de septiembre del pasado año 2024 en el Teatro Ateneo Mercantil de Valencia, con ese espectáculo Nino Bravo, Rock y Corazón. Y efectivamente, amigo, las imágenes que se ven, la gente lo estaba dando todo, ¿eh? Brutal. Pero todo. Brutal, sí, sí, la gente estaba súper emocionada. Sí, sí, espero que bueno, este sábado lo den todo también. Y además, una cosa importante es que ahora es la prueba de saber si funciona igual de bien en un teatro que en una sala de rock, como es 16 toneladas, que es la sala de rock por excelencia en Valencia. O sea que... Pero vaya, yo creo que el público exigente estaba allí, ¿eh? Sí. El público sí, por así decirlo, delicado, porque, cuidado, ofrecerles a esa gente con ese, bueno, con esa relación familiar prácticamente con el artista, el espectáculo que tú los ofrecías, es lo único que podía llevar, porque lo que va a estar ocurriendo el sábado en el Toneladas, tío, eso es un éxito garantizado, ¿no? Creo yo. Sí, hombre, yo creo que sí. Es rock puro. Sí, sí, sí. Ahora es que, a ver, yo me están llegando noticias de que hay gente del País Vasco que viene, por ejemplo, de Madrid, de Mallorca, de Barcelona, bueno, hay un compendio ahí de tal, digo, joder, pues mira, de puta madre, ¿no? Que, claro que sí. Que se van viendo cosillas así, que cada vez hay un público, a pesar de los pocos bolos que hemos hecho, ¿no? La gente pues está muy, muy volcada. Digo, tengo que decir que si viene algún fan de estos mayores, hay alguna banqueta disponible. Seguro, seguro. Si no, Pepito la busca y la saca. Sí, sí, exactamente, correcto. Segurísimo. Begoña, Juan Carlos, hasta donde se pueda leer, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo este sábado que coincida con lo que ocurrió ya, que se pueda adelantar? En fin, porque algo hay que contar al respecto. Bueno, hay que poner la miel en la boca a los labios. Bueno, lo que va a pasar este sábado es que primero que tocamos en 16 toneladas, que va a ser rock and roll a tope y que va a ser de pie, chavales y chavalas. Entonces, dándolo todo, disfrutando como locos. Dándolo todo con tu cervecita a la mano. Pues exactamente. Algo muy importante es que lo hemos estado presentando en teatros, como en Melilla, que también era como una Melilla zona también, muy privilegiada, pero sin barra. Y también es verdad que bueno, que le hiciste una vez, también estamos cubriendo también un público que todavía no había tocado este evento. Claro, y, claro. Y sobre todo que, oye, pues que un concierto de esta índole, pues oye, pues con una cerveza o con una copa en la mano, pues siempre se disfruta muchísimo, la verdad, más que estar sentado. Y luego tendremos, pues claro, yo me gusta más, sobre todo en Valencia, tener mis invitados. Claro. Y bueno, mi invitado que no falla y que quiero que esté porque lo quiero un montón es... Ahí quería llegar yo. Miguel Ángel Escorcia de Cat Club, ahora tiene la Big Bang Boom. Sí. Y bueno, y es guitarrista de Los Rebeldes. De Los Rebeldes. Pero vamos, Miguel es mi hermano y quiero que esté. Le dije, por favor, me gustaría que estuvieses. Y obviamente, si no tengo nada, el trabajo es lo primero. Evidentemente. Y no tenía nada y yo encantado que estuviese ahí. Y la verdad es que sorpresón también y encantadísimo de que estés, María Briones, de Reina Roja. Que joder, que el otro día los ensayos se nos ponían los pelos de punta. Sí. O sea que. Canibala, lo que pasa es que. A ver, no sé si me ha escapado, pero no voy a decir la canción que canta. No, ni falta que hace. No, ni Miguel tampoco. O sea que hay que ir para verlo, porque de verdad que es una maravilla. Y bueno, pues esos son los invitados que tenemos y que va a ser 1:45 de concierto. Que llevamos un visual, si no nos falla nada, porque estamos con el visual un poco, estas cosas ya se sabe. Sí. De los visuales, la tecnología y todo esto. Pero vamos, que va a ser un show que hacemos con todo el cariño. Quiero nombrar también a la banda que llevo, que es súper importante. Por supuesto, sí, esa es la siguiente pregunta. Una bandaza, que son Javi Sevilla a la batería, Tony Wagner al bajo, Vicente Tormo a la guitarra y... Nelo Cafaro Nelo al teclado. Bueno, Nelo, puedo deciros que ha tocado con Aldual y que bueno, es un teclista brutal y renombrado de la escena del rock and roll y buenísimo, y productor, y es un tipo maravilloso, igual que Vicente Tormo, que ha tocado con Benito Camelas, Los Demarras, Javi Sevilla, bueno, compañero mío en Jaime Urrutia, y Tony Wagner, también productor y tal, o sea que lleva una banda, tío, que no me cabe en el pecho. No te la acabas. También hay que decir que la familia Ferri estará en el público, arropándonos, porque es verdad que la última vez en el Ateneo sí que Eva Ferri se sumó al escenario, pero bueno, por circunstancias de trabajo. Bueno, te voy a decir que igual se lleva una sorpresita. Va a ser una sorpresita. Yo sé mucho de decir cosas. Pues nada, gracias a ellos, pues estamos aquí presentando este proyecto de nuevo, porque ellos fueron quienes dijeron: oye, queremos algo de rockero. Nosotras somos rockeras y estamos. Bueno, que sí, que todo muy bien, muy melódico y nos encanta, pero es verdad que nos gustaría darle un punch a un homenaje de mi padre, pero algo más actual. Entonces, bueno, pues también hay que decir que ellas estarán ahí, seguramente en lágrimas y a voz en grito. Vamos. Seguro. A disfrutarlo a tope. Me quedan dos preguntas todavía y no quiero que me dé tiempo a la última, pero como queda todavía tiempo todavía para la reflexión y para, en fin, para abrir un poquito la temática de la charla, Juan Carlos, ¿hace falta irse, por ejemplo, a Valladolid a cantar en el Bravo para darse cuenta de los grandes artistas que ha dado esta tierra? Porque parece que no nos lo creemos y que efectivamente, que ha sido un personaje, una persona, un artista de primer orden a nivel mundial. Exacto, sí, sí. A ver, es que yo creo, yo lo vuelvo a decir, lo diré siempre, o sea, Nino Bravo es la gran figura española, por excelencia, de España, o sea, en todo el mundo, ¿no? O sea, También, ya no en Valladolid, sino nos fuimos a tocar a Melilla y habían... En Melilla, como, por ejemplo, claro. Como unas 1.500 personas. Y yo, a ver, yo digo, obviamente no están por mí aquí, están por las canciones de Nino Bravo, lógicamente. Pero bueno. Pero luego el añadido es que... hay que convencerlos. Claro, hay que darles... El añadido es ese que dices, hostia... Cómo se lo han pasado, gente que me vino también a decir, dice, mira, soy de Ecuador, el otro, soy de Venezuela, claro, somos súper fans de Nino Bravo, de verdad, cuando has cantado Mi Tierra y América, nos ha llegado al corazón, nos hemos puesto a llorar, tal, hostia, tío, es que es tan grande, digo, porque para mí Nino Bravo no morirá nunca, es tan grande Nino Bravo, donde quiera que vayas, que, hostia, es que no tienes palabras, es que no creo que haya un artista como él, que haya llegado tan lejos y que a día de hoy continúe gustando a la gente como gusta. Además que parece cada vez más actual, ¿no? Totalmente, sí. Cada vez más actual, ¿no? Hace poco discutía con una sobrina que tengo, ¿no? Sobre este tipo de quién quedará en la memoria ahora. La gente que canta ahora, ¿quién va a quedar? ¿Quién perdurará, no? No va a perdurar nadie, porque estas son modas que tenemos. Yo creo que Bad Bunny no va a quedar. El tiempo dirá. No digo yo, no sé. Y entonces tienes una disputa ahí con. Que ojo, hay gente muy jovencita que le encanta Nino Bravo, que le canta el rock, que yo no digo nada. Pero cuando ya hablamos de requesón, que digo, como dice mi amigo Marcos, entonces que es respetable también, pero lo que tal. Pero sí que es cierto que yo creo que no habrá nadie como de esa magnitud, ¿no? De joder. Esa voz que perdure para las canciones con esa voz, vamos, es imposible, ¿no? O sea, irá generación tras generación, estará ahí. O sea, como de hecho sigue. Sí. Pues todo esto va a estar ocurriendo este sábado, día 25 de octubre, para la gente que nos escucha en directo, a partir de las 23 horas en la sala 16 toneladas, donde se suena mucho y muy bien. Nino Bravo, rock y corazón. Y salvo que queda algo más que añadir, ¿Begoña o Juan Carlos? No, que bueno, lo único que nos quedan entradas aún. Muy bien. Y que bueno, las podéis comprar aquí en Moving Tickets. Y nada, y que os espero. Os espero que de verdad que no va a defraudar y nada, con ganas de ver a mucha gente. Seguro que sí. Cerramos paréntesis, abrimos Kit Kat, porque no cerramos la entrevista, porque no podemos dejar escapar a Juan Carlos Sotos sin que nos cuente exactamente cómo Sotos, como carrera tuya, porque llevas unos cuantos discos ya con tu nombre, que haya la vista, planes de futuro, porque esto imagino que si salen bolos pues se van a hacer, porque la gente se los pide, evidentemente para eso estáis, pero tú tienes tu carrera ya iniciada y no sabemos exactamente en qué punto se encuentra. Coméntanos, Juan Carlos. A ver, ahora mismo pues estoy bastante volcado con lo de Nino y tal, y bueno, ya hago algún bolo que otro de versiones, porque... A ver, después de unos meses de un poco mi cabeza y mi corazón no han podido... seguir el ritmo. Exactamente, seguir el ritmo. Entonces, he estado un poco, ya llevaba un poco de tiempo parado, tal, pero bueno, fíjate tú que a raíz de que, bueno, hace poco me dio un infarto, hace unos 6 meses, y a raíz de ahí mi cabeza no para de maquinar, de pensar... De decir, hostia, me están saliendo unas frases que esto tengo que apuntarlo. Muy bien, esto claro. Es lo que pasa cuando se está maquinando algo, ¿no? Cuando se están maquinando unas canciones, se está maquinando un disco. Entonces, yo me voy apuntando cositas por lo que pueda pasar. Y bueno, un poco alguna reflexión de lo que hay que hacer ahora, de lo que va a pasar a partir de ahora, desde hace unos meses hasta aquí, de lo que ha pasado. Y de lo que puede pasar a partir de ahora y bueno, y es costoso, la verdad, porque dices, joder, es que cuesta un poquito asimilar todo esto, ¿no? Pero lo bonito es que dices, de aquí puede salir algo chulo. Entonces, ahora ya te digo que estoy volcado en lo de Nino Bravo, pero siempre estoy con mis apuntes, con mi tal, en mi pequeño estudio tal, y ahora cuando deje un poquito, ya tenga muy, muy, muy bien atado lo de Nino, sí que me voy a poner a lo mío, y voy a continuar, porque yo no sé estar sin continuar. Y luego hay otra cosa que ya hablaremos más adelante. Muy bien, veas como al final yo... Un proyecto muy, muy, muy bonito, muy chulo, que... Hasta donde puedas leer. Sí, hasta donde pueda leer, que tiene mucho que ver, Marcos. Y Tienen mucho que ver antiguos compañeros míos. Ah, qué bueno. Ahí lo dejo. Estupendo. Pues estaremos atentos. No puedo hablar. Estaremos atentos. Pero lo que se nos echa encima es lo que va a estar ocurriendo este sábado, día 25 de octubre, en la sala 16 toneladas, a partir de las 23 horas puertas. Espectáculo Nino Bravo, Rocky Corazón. Y nosotros añadimos honestidad, ejemplo, cariño, emoción encima del escenario con quienes han quedado dichos y sorpresas que habrá que disfrutar allí a pie de escenario. Juan Carlos Begoña, muchísimas gracias. Es un verdadero placer gracias y un lujo. A ti, siempre. Como siempre, Javi. Gracias. Y nos vamos, lógicamente, con el señor Escrivá, el Nino Bravo y Juan Carlos Sotos con esa puerta de amor. Yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el amor. Y sin dudas desperté recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde yo llegué a encontrarme. Salté de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí. Perdona, te dije, sonreí, me miraste y fui feliz. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el amor. Pues como dirían mi amigo Los Cuervos, un tango. Concretamente, el tango en Pedres, de Borja Penalba. He visto el Suiz de Lancia. Una de las canciones incluidas en su disco Giroback, que se grabó en febrero del año pasado, del 24, y que se va a llevar al directo este fin de semana. Y es pensa que la vida Concretamente mañana viernes 24 de octubre, 19:30 puertas, 20:30 al concierto. En Castellón de la Plana, calle Ciscar 14, local La Bohemia. Borja Penalba, Girovac, este tango, Ampedres. I planifica l'odi i preveu l'episodi en què es deixaran d'or i concep un estrai i un avalot insigne que la sang que l'indigna rellisca pel mirall. Si allò que toca prendre és fer-lo i ha d'entendre que encaixi al seu cap cor. Li costa però traga mentre la sang s'amaga fent com si se li'n fot. La sang de tanta calma s'escola per la palma i s'aposenta als dits. Quan la sang que pertoca és sang de la boca que ha callat els seus crits i anticipa un cop d'or i planifica l'odi i preveu l'episodi en què es deixarà endur deixar que el nervi al pit maduri una pedrada perquè d'una vegada sagni qui no ha patit. I anticipa un cop d'or i planifica l'odi i preveu l'episodi en què es deixarà endur i concep un estrai i un avalot insigne que la sang que l'indigna rellisca pel mirall. Seguimos con novedades que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Hola amigos, soy Rolando de Lugo de Orbital Rock Radio desde la ciudad de Nueva York y te presento lo nuevo de Carolina Otero and the Someone Else's. Lilith lo sabe. Pues haya quedado dicho. Con un campo de cebada y tiene un máster en Oxford para ser una monada. PDP conoce el lugar de la escápula, la fascia toracolumbar y la cresta ilíaca. Blues saca brillo a sus zapatos británicos y con los Smiths es un DJ maniático. Con un campo de cebada y tiene un máster en Oxford para ser una monada. Triple D conoce el lugar de la escápula, la fascia toracolumbar y la cresta ilíaca. Blue saca brillo a sus zapatos británicos y con Carolina Turan de San Juan es el primer single del nuevo trabajo. Simón de Beauvoir lo sabe. El disco se va a llamar Lilith lo sabe, la canción se llama Lilith. 11 temas grabados con Paco Loco, poca broma. Más combativo y político, nos quedamos con eso. Cambiamos radicalmente de tercio, seguimos con novedades. Esto viene desde Castellón, los Summer Ends. Banda de power pop desde Les Alqueries, en Castelló. Tras aquel LP en Revolution, que vio la luz en septiembre de 2020, han ido sucediéndose unos cuantos singles. Pacha cambiar, si no son, tornem a volar, mai l'oblidaré, la cançó d'amor verdader. Sin olvidar aquella versión del Dragon Ball Z, versión en castellano y valenciano. Los Summer Ends acaban de dejar caer Kisok. Un grito de identidad y libertad. De identidad y libertad. Que ya está circulando por la red de redes y aquí en el Club de Amigos del Crimen. Nos queda tiempo para adelantarles algo que ya está circulando por la red de redes. Y no es enterso del jump. Qué buen Sadonal. Y de lo que llevamos hablando un año y lo que nos queda. Esto es Lladres de Sobre Taula. Diuen que es la sangre de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú... tal com diu la fulla de premsa, coincidint amb el primer aniversari de la barrancada del 29 d'octubre, que va assolar la província de València. Les associacions Víctimes de la Dana 29 d'octubre del 2024 i Víctimes Mortals Dana 29 OU han posat en marxa este projecte en el que participen Pancho de Zoo, Tony Ford, Pablo Sánchez de La Raíz i Ciudad Jara, Ana Rachadel de Malifeta, Abril, Toni Mejía de Los Chicos del Maíz, Alba Terol de Tito Pontet. La canción escrita y compuesta por Pancho, producida por Tony Ford. Se la veo, porque ya no puedo alzarla, por el gusto del que toqueo. Esto es Lladres de Sobretaula. No tenía un cor ni paraula. Soy Lladres de Sobretaula. O frenant incompetencia va una colla de señores. Qué bonica está Valencia, cuanta magues del horror. El silenci és salvatge i on el dolor és paisatge. Els llepos li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont. Tornen a obrir-se les places, Manuel l'emperador. I esa és la nostra victòria, us farem sentir vergonya. Sol atacant la memòria d'aquell octubre traïdor. Canción que viene con una petición, con una reivindicación que pasamos a compartirles. Trobem necessari un acte d'homenatge a les víctimes veritablement ciutadà. Que no estiga organitzat per cap institució ni tinga com a protagonista cap representant polític. Per això fem una crida per al pròxim 25 d'octubre a les 11:30 al Teatro Olimpia. Ja tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobre taula. Penso a fer de nit als ulls, quan el cel es torna negre, aquell 29 d'octubre que mai més no sabrem oblidar. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Penso en la plana d'Utiel, l'or de sud i la ribera, i la folla de Buñol on sona un nom que és... I casi en tiempo de descuento compartimos con todos ustedes también lo último y en este sentido de Feliu Ventura. Junto a otros. Era el president del funk, ni honorable ni excel·lent. Quan el cel es torna negre. Diferència va deixar tirat al seu país. Canción que se puede escuchar y ver en la red de redes y acompañan a Feliu Ventura, la María, Noelia Titana, Miquel Gil, Pet Gimeno, Botifarra i Vicent Torrent. Maure van deixar morir la nostra gent. Quan el cel es torna negre. Vindrà la claror que s'accent de l'aire, l'antiga dansa que remou les places. Hi ha una història al fang que sembla dormida, però ja hi ha mort per a fer la vida. Vindrà la claror que s'accent de l'aire, l'antiga dansa que remou les places. Hi ha una història al fang. Serà el president del fang, ni honorable ni excel·lència, que amb hores d'indiferència va deixar tirat el seu país. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Que es buidaren les paraules i a poc les ompliren. Ho anunciaven sàvies veus i ells van fer com qui sent ploure i sense saber-se moure van deixar morir a la nostra gent. Braç a braç i poble a poble van haver de fer la crida demanant tot el suport comú. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Van vindre de tot. arribar de sobeinto tot. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Entre vaques del Sagunt, prepareu granera nova, perquè encara queda molt per agranar i farem falta tots. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Quan les cel·les tornen a pedimos así la edición de hoy jueves día 23 de octubre de 2025 del Club de Amigos del Crimen para aquellos que nos escuchan en directo. A los controles ha estado DJ Statler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, a la producción Marían, colaboradora estrella ya por derecho propio, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y tune78.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Solo quiero acertar. Y aunque nuestro compañero Juan de Clartelera no lo entienda, sigan el consejo del maestro Yoda. Háganlo o no lo hagan, pero no lo intenten. Quizá cambie algo más. Nos vemos en los bares. ¡Salud! ¿Te gusta o sé? Mi vida sin ti no estaba tan...